Estamos en nuestra biblioteca de los días miércoles, la visita de Daniel Panarace para hablar de libros. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Patricia? En realidad, para poder hablar del libro de hoy, primero siempre he dicho en esta mesa que los libros de autoayuda a mí, mucho, que digamos, no me van. Casi mucho no te ayudan. No me engancho. Pero en realidad, yo hace un par de años, no recuerdo cuándo, ya había comentado un libro de este autor, que es un autor bastante prolífico, que es ese libro se llamaba La empresa magnética, que tenía mucho que ver. Enrique Mariscal es un autor con mucho de esto y con mucha capacidad también para relacionar la vida cotidiana, y en esa La empresa magnética daba una serie de consejos o de cosas prácticas para lograr lo que llamaríamos la excelencia, es decir, el mejoramiento a nivel de las relaciones humanas, del funcionamiento de una empresa. Claro, con esa premisa, cuando encontré este otro libro, lo compré pensando que veníamos en sintonía. Es un libro más de otra onda, como decimos ahora, con una onda más muy espiritual, con un personaje. Ahora vamos a leer algunos párrafos. Pero para no perder de vista, yo volví a traer La empresa magnética, porque una de las cosas que me interesó de Mariscal es la manera de usar el lateralismo, lo que siempre hablamos, de pensar de otra manera la realidad. Anda, ustedes que son más cibernautas que yo, anda por internet dando vuelta a uno de estas referencias de Mariscal, un relato que se llama El Corcho. El Corcho, sí. No, confieso que bueno, no lo he recibido. No, yo lo voy a resumir, pero habla de un inspector de enseñanza que va a una determinada escuela del interior. Ajá. En un momento dado, de una mañana, y se encuentra con que la maestra está atrincherada detrás del escritorio porque la escuela era un caos. Sí, lo que puede pasar hoy por muy, hoy. Muy común en las aulas de estos días. Pero ¿qué dice? Bueno, primero pide permiso, dice que es el inspector, y le pregunta a la maestra. La maestra le dice que que está abrumada, que no tiene láminas, que el ministerio no le manda material, que no sabe qué hacer. Y él, en el medio del caos, ve arriba del escritorio un corcho. Entonces le pregunta a los chicos, dice, ¿qué es esto? Los chicos contestaron, un corcho. Bien, ¿de dónde sale el corcho? Entonces, de la botella lo coloca una máquina, del alcornoque, de un árbol de madera. ¿Y qué se puede hacer con la madera? Silla, una mesa, un barco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barquito? Escriban a qué provincia argentina corresponde. ¿Y cuál es el otro puerto más cercano? ¿A qué país corresponde? ¿Qué poeta conocen? ¿Qué produce este país? ¿Alguien recuerda una canción de estos lugares? Y comenzó una tarea de geografía, de historia, de música, economía, literatura, religión, etc. La maestra quedó impresionada y le dice, señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Al tiempo, el inspector vuelve a la escuela y está otra vez la maestra acurrucada atrás del escritorio y dice, ¿qué pasa? Dice, ¿no se acuerda de mí? Dice, sí, señor, ¿cómo olvidarme? Qué suerte que regresó, no encuentro el corcho. Qué muy bien. Bueno, me parece, bueno. Es decir, en este otro libro lo que te estaba dando son lecciones prácticas de cómo resolver un conflicto o cómo resolver una situación cuando tenés pocos elementos. Me hace acordar un poco a, ¿cómo se llamaba el personaje aquel de televisión que andaba con todo eso? Con dos alambres arreglabas todo, una serie de... MacGyver. Exactamente. MacGyver. Sí. Bueno, en realidad en este libro hay mucho que uno puede vincular a la empresa, la empresa magnética. Y fíjate que él también en algún momento fue premonitorio en aquel momento. Este libro es del año 2000. No, del año 93 la primera edición. Y fíjate lo que dice. Las protestas sociales tomarán cada vez más virulencia. Se constituirán en portavoces elocuentes de las indignidades de una sociedad detenida y manipulada por costosos dirigentes políticos. Ellos traicionan con piquetes silenciosos y de guantes blancos las soluciones que reclaman las necesidades crónicas. Esto está en el... Reclaman con piquetes silenciosos. Mucho, ¿no? Mucho antes. Yendo al de hoy, el libro de hoy se llama Hay mariposas en París. Y él sitúa la historia con un con alguien que vino a las invasiones inglesas y que traía como herencia un legado que no era material, sino que era una serie de enseñanzas de la mística y de la religión superior que vinculaba a las personas más allá de sus religiones. Ese es el comienzo del disparador de la historia. ¿Y por qué las mariposas? Porque en un momento dado alguien corta un capullo. La mariposa es una oruga, primero, ¿no? Seguro. Sabemos, el bicho que vemos como si fuera el bicho canasta. Entonces alguien lo corta y hace que la mariposa, que parece que estaba pujando por salir, no pudiera salir. Cuando sale, evidentemente no tenía el desarrollo completo, tenía que pasar por ese canal de parto. Y la mariposa en pocos días se muere, porque no alcanza a volar. Entonces, un poco la metáfora del libro es eso, ¿no? Hay que hacer los procesos de la mariposa para salir del encierro ese que estamos y volar. Y cuando volás, entras en una dimensión que ya no tiene que ver con el ser humano común y cotidiano, con este que estamos preocupados por lo que vale la punta de góndola, por los problemas familiares que discutimos, por cosas. El libro es para una actitud mental superior, para despojarse. Es decir, plantea la felicidad de los... de la riqueza, cuanto más riqueza intelectual o moral o superior o espiritual mismo, tenés. Cada uno de nosotros de una u otra forma se siente ahora arrastrado por esa visión superior. Es una fuerza emergente. Se trata del siguiente eslabón en la cadena de nuestro proceso evolutivo. Esto es lo que hablaba de las mariposas, ¿no? Bueno, como les decía, las enseñanzas, dice, cuando el comandante británico... desembarcó el 27 de junio de 1807, venía un inglés que era el que supuestamente le deja después todo este legado de pensamiento. Habla también, va vinculando las distintas culturas y las distintas religiones, ¿no? Y habla de los griegos. Este movimiento que él dice que es un movimiento superior, que no todos los seres humanos alcanzan a entender, son seres humanos de mente superior, aquellos que van al Tíbet, a la India. Que entran en lo místico. Bueno, tenemos uno que está entrando en lo místico. De a poquito. Que está entrando de a poquito. Bueno, habla del milagro griego, desde donde operó el tránsito milagroso y glorioso del mito al logos. Este nuevo poder contemporáneo está pidiendo a gritos dirigir el amor a la humanidad para que no se cometa un genocidio cabal. Peligra la vida humana en el planeta Tierra. Sus conductores, seres miserables, viven desconectados del amor. Me trajo algún recuerdo también, un poco esto que anda de moda de los mayas, y quizá los mayas veían en el futuro una humanidad mucho más vinculada con lo espiritual. Creo que vamos a contramano de eso, ¿no? Debe haber mentes superiores que están en eso. El resto estamos metidos en un materialismo feroz, que es cada vez peor, y que bueno... Y que no nos permite ver más allá, a lo ¿no? mejor, a lo mejor hay un parate en algún momento... otra cosa que hace referencia es a una alquimista que era María la alquimista, que era judía, que es la que inventó, haciendo pruebas de alquimia, el baño María en la antigüedad. Ajá. Y la va relacionando y termina diciendo en este capítulo, y esto va más allá de las creencias, ¿no? Esto va más allá, cada uno tiene sus creencias, o cree o no cree. Sin Dios, dice, la religión parece ser solo una organización comercial. Para pensarlo. Porque lo sagrado no puede ser propiedad exclusiva de ningún grupo o secta. Con Dios no hace falta ninguna construcción externa. Los santos viven en el templo de cada corazón. Si no hay Dios, las instituciones llamadas espirituales no son más que entidades comerciales que explotan el miedo a vivir y a morir anidando en la ignorancia. Si existe en alguien la vivencia de Dios, ¿a qué lugar va a ir uno a rezar? Las enormes catedrales cerradas y sin sol acumulan olor a humedad, y aún abiertas ocasionalmente expresan sordidez a pesar de los vitrales. Le falta calor inaugural, necesitan por lo menos un buen baño María. ¿Cuánta realidad? Por eso... Sí, organizaciones comerciales o de poder... De poder, de sí, poder, sí, obviamente. Sí, de eso habla. Entonces, bueno, yo creo que es una es es un paréntesis espiritual que yo no pensaba leer, sinceramente, debo ser sincero, y que terminó enganchándome y porque había leído lo anterior. Una lectura distinta, ¿no? Es una lectura distinta. Para el que lo quiera leer tiene que tener la mentalidad de pensar un poco más, menos en todo lo material y en la plata, y ponerse en un momento espiritual, que es, me parece, hacia donde la humanidad debería ir y vamos realmente a contramano, ¿no? Seguro. Así que, lo repetimos, Enrique Mariscal, hay mariposas en París. La enseñanza del maestro. La editorial tiene un nombre raro, esta editorial. Yo la verdad que es la primera vez que veo un libro. Se llama Serendipidad. Serendipidad. No sé si será un nombre de medicamento. De todas maneras, lo que bien vale la pena aclarar y que fue motivo de charla días pasados es que Daniel es un amante de la lectura y no un crítico literario, ¿no? Porque cada libro que tenemos aquí son libros que los compra para su propia ganas de cultivarse y de lector que tiene. Y es por eso lo que nosotros hacemos aquí es sugerir libros que leyó Daniel, ¿no? Acá comento, no tiene una postura de crítico literario. No, yo comento lo que leo y nunca me considero un crítico literario. Soy un escritor, aparte sí, eso es cierto, pero no me considero un crítico literario, no es otra cosa la crítica. Yo comento lo que leí y siempre digo lo mismo y lo dije acá varias veces. Uno de los disparadores que me llevó a tener esta filosofía fue una película que estuvo de moda, que fue La Sociedad de los Poetas Muertos. Cuando el profesor rompe un libro, yo dije, esto es lo que yo no quiero hacer en la vida. Claro. El libro, a lo sumo, es que es lo que hacemos acá. Se puede discutir, se puede decir me gusta más o menos, pero no lo destruyo. Sí, lo destruyó. Bueno, lo destruyó. Arrancó la primera hoja porque no le gustaba. Yo creo que no es así. ¿Alguno va a leer esto y va a decir? Yo, la verdad que lo estuve por abandonar este libro. Terminé de leerlo por respeto al autor y porque, insisto, a cada uno le gusta determinados libros. Los de autoayuda, por ahí, algunos me van, pero no muchos. Porque veo que muchos es un gran negocio de una saga donde tenés que comprar el cuarto para llegar al sillón de la felicidad. Sí, hay muchos que están con el secreto ahora. Bueno, es como el de moda. Exactamente. Bien. Bueno, vamos a cerrar con la frase del día. La frase del día, exactamente. A ver. Esta también sirve para las cabecitas que se dicen santas. A ver. No hay libros inmorales. Los libros están bien escritos o mal escritos. Simplemente los libros que el mundo llama inmorales son libros que muestran al mundo su propia vergüenza. Oscar Wilde. Bueno, muy bueno. Para reflexionar. Seguimos con la reflexión en el día de hoy. Daniel, la seguimos la próxima semana. Muchas gracias. Daniel Paranás hablando de libros en nuestra biblioteca de los días miércoles.